Bueno, seguimos aquí en El Arte de Usted con los chicos de Impro que se están improvisando todo. Ves que se improvisaron unos vasos con unos cocos abiertos por la mitad, ¿no? Qué bien que lo hicieron. Sí. Es Impro versión 2.0, te quería avisar entonces, eso. ¿Y por qué 2.0? No, no sé. El manager nos dijo que era 2.0. Ok. Me parece una cuestión legal. Ah, puede ser. Bueno, vamos a hacer un poco de improvisación acá en el aire. Bueno. En vivo. Ah, en vivo. Sí, sí. Vamos a decirle a la gente que esto no está preparado. Porque la gente por ahí desconfía de este tipo de cosas un poco. Supone que en realidad uno ya habló lo que se va a hacer. No, esto es todo nuevo. No. Nosotros dejamos fluir, es parte de nuestra técnica actoral con la que estudiamos, con todos esos grandes, ¿no? De la improvisación. Estaba el bebé Mastandrea, el coquito de Andrea. Y todos estos maestros que nos enseñaron a dejar fluir las palabras, las percepciones, las sensaciones y crear una historia a partir de eso, en el momento, ¿no? De eso depende el sketch, ¿no? El momento. Qué lindo eso que estás diciendo, qué interesante poder tener esa visión del artista, de su obra. Veo que lo pusieron también en el flyer que están repartiendo, esas mismas palabras. Sí, para mí el savoir-faire del actor, el know-how, el sapere fare del actor es ese. Ve qué lindo eso también que estás diciendo. Veo que está acá en esta pizza, en esta caja de pizza de Ugi que trajeron. Sí, sí, la compramos especialmente porque nos sentimos identificados con la pizza. Vamos con la primera improvisación. Dale, bueno, tirándose un tema. Dale, lo que sea, vos sentite libre lo que a vos se te ocurra. O al público, le digo, aunque no pueda participar, que lo piense igual. Bueno. Les tiro una situación. Dale. Roberto. Para, ¿cómo? Roberto. Entra a un velorio. Camina hacia el cajón y cuando va a mirar al muerto, que se llama Fernando, el muerto está vivo. Qué complicado, ¿eh? Déjame que hable un ratito aquí. ¿Tiene que ser ya? Sí, creo que esa es la idea. Si quieren vamos a un tema y lo hacemos después, no sé. No, está bien. Dale. ¿Quién es? ¿Cuál? Porque a veces nos tiran alguna un poco difícil y nos tomamos una semanita. Y ahí sacamos algo, lo practicamos un poquito y después sí ya lo tenemos. Pero está improvisado. Y ya está la impro ahí. Sí, está improvisado. O sea, en el momento de hacer guión lo estamos... No, o sea, tenemos un guión antes. Lado, claro. No tienes un guión de cómo hacer guiones. No. Claro. Eso lo hacemos nosotros. Bueno. O sea, lo pensamos improvisado, después improvisamos unas correcciones, improvisamos un tipeo, improvisamos la impresión y después, bueno, improvisamos la lectura, ¿no? Claro. Sí, es un trabajo realmente... Improvisado. Bueno, vamos con la escena entonces. Bueno, ¿cómo repito, era? Fernando. No, Roberto. Repito la escena entonces. Dale. Fernando entra al parque de diversiones, camina hacia el primero de los juegos que se encuentra y habla con la persona que lo atiende, que se llama Roberto. Vos sos Fernando, él es Roberto. ¿Fernando era el que compraba? Sí. Ah, se acerca a un parque de diversiones. Sí. ¿Ya está dentro del parque de diversiones? Ya entró, sí. Se acerca a uno de los juegos. A uno de los juegos. Bueno, perdón, tuve un poquito de agua. Hola, señor. Sí, ¿qué dice? Le habla a Fernando. Sí, ¿cómo le va, Fernando? Viene acá como siempre, ¿no? Sí, vengo a un juego. Un juego era, ¿no? Lucas, ¿era un juego? Sí, un juego. ¿Era el juego de la taza esa que da vuelta? No era el juego. No era ese. No, la calecita. Era la calecita. ¿Tiene calecita? Veo que se puso los ruleros, ¿eh? Sí. ¿Y la Germu? Bien, también tiene ruleros. Muy bueno, qué trabajo fino el que hacen realmente. Me impresiona la actitud. Bueno, vamos con otra escenita. Bueno, pará que... pará que me como un sanguchito, ¿eh? Técnicas de relajación que trajimos de un viaje a la India. Nos cortamos las uñas. Ah, muy bien. De cuando viajamos con los Danger Four a la India y estuvimos con ellos y aprendimos unas técnicas de relajación. Se hacen bien para interactuar en el escenario con el público, ¿no? Claro, me imagino. Bueno, vos con la escena 2. Dale. Entonces, Fernando, que sos vos. Sí. Se toma un avión y va a hablar con el piloto, que es Roberto. Para tratar de comprarle un juego. Dale, vamos. Yo soy Fernando y le voy a hablar con el piloto, que está, ya está el avión en movimiento. Sí, ya está en movimiento. ¿Y de dónde a dónde va el avión? A Timbuktu. ¿Timbuktu? ¿Y de dónde sale? De Timbuktu. Ah, ¿se queda ahí? Es un viaje interno. Hola, ¿el piloto? Sí, ¿cómo le va? ¿Pasajero? Sí, ¿le habla Fernando? Sí, dígame. Yo pasaba por acá a la cabina porque estaba medio aburrido en el asiento. Sí. Y quería que me pueda dar un juego. A ver, espere que me doy vuelta para mirarlo a los ojos y contestarle. ¿Tiene la carecita? ¡Epa! ¿Usted usa ruleros? Sí, sí. Y mi mamá también. ¿Quién? Mi mamá. Ahí le agregamos un plus. Sí, veo que le cambiaron un poco las cosas. Muy bien, muy bien. Tratamos de llevarlo a otra dirección, otros personajes, otra historia. Pues no, sabemos qué es eso. Además jugamos con el escenario que se nos presenta. Eso es lo interesante. Se nos presenta un viaje en avión, ¿no? Habla un poco de la intercomunicación entre los hombres, ¿no? De la distancia respecto de la Tierra. Entonces jugamos todo con esos elementos para crear una nueva atmósfera, ¿no? Hay que expresar cosas distintas en cada escena, me imagino. Claro. Obvio, sí, cada escena tiene su propio pipi. Exactamente. ¿Quieren ir con la tercera y última escena? Dale, ya estamos muy on fire. Estoy metido, dale. Están metidos. En bueno, la jerga de la impro se dice, estoy muy en la bañera. ¿En la bañera? Sí. ¿Así? Sí. ¿En la bañera? Sí. ¿Así? Sí. En la bañera. Bueno, Fernando. Sí. No, pará. Pero se los quiero hacer más difíciles. No, un nombre se distinto. Se los quiero complicar. Federico. Sé que es uno de los nombres más difíciles de meter en las improvisaciones, pero bueno, yo sé que son tipos muy capaces. Si yo le digo a los chicos que recién empiezan, que traten de las primeras semanas, Fernando, Roberto y no mucho más, quizás un Rubén, quizás. Si están acompañados por alguien que sabe. Y si son tipos con cierta habilidad. Sí. Bien, Federico. Federico entra a un hospital. Sí. Camina hasta la sala de guardia. Sí. Se acerca a un médico que se llama Reinaldo. Y bueno, esto es lo que sucede. Hola, doctor Reinaldo. Sí, ¿qué quiere? Dígame, porque no tengo mucho tiempo. Le quería hacer una pregunta. Sí, dígame. Yo soy un paciente acá del hospital. Sí. Estoy en una sala. Sí. De acá del hospital. Ajá. Y estoy internado. Tengo una enfermedad. ¡Epa! Sí, por eso estoy internado, porque tengo una enfermedad. En el hospital, somos casi todos los que estamos acá estamos... Porque tenemos una enfermedad. Discúlpeme, ¿usted usa ruleros? Sí. ¿Y su mamá? Mi mamá también, mire qué coincidencia. Ah, la mía también. Muy bueno. Bueno, gracias, impresionante, gracias. Chicos, impresionante. Quiero hablar más con ustedes, quiero seguir con ustedes, pero primero tengo que ir a una tanda y eso, y después sí. Tendremos más acá en el Arte y Yo. No, todavía no imprimimos la respuesta. La respuesta del tercer bloque. No, pero vayan preparándolo, ya venimos con mucha más improvisación acá en El Arte y Usted. Dale, te mando. Ya venimos con más. Ah, no, esta era tu parte, disculpa.